Soy Viviana Raibaldi, integrante de Historias Desobedientes. Para mí el 8M significa lucha permanente por más derechos, con memoria, reparación y justicia. Abrazos sororos para todos.